entiendes la frase, no la puedes traducir como frase. O sea, y cuando traduces la frase entera, no vas de línea de WhatsApp. Claro, el problema es que los nuevos no asisten a las reuniones, por lo tanto es difícil pasar la información para la gente nueva. Ahora, la idea de pasar, de poner los links de los nuevos trabajos en el foro me parece excelente. Yo creo que es un muy buen filtro de quienes lleguen al foro y quienes consigan el trabajo y empiecen o reporten que van a empezar a trabajar o lo que sea, podemos tener una idea bastante más clara de quién está aportando, ¿no? Y yo creo que eso es importante para saber qué capacidad tenemos. ¿Tienes problemas con el micrófono, Jorge, o con la conexión? Te está sonando la voz muy con mucha interferencia. Bueno, entonces, apuntamos en el pad. A ver, ¿dónde está? Yo ya lo apunto. Ah, gracias, Chris. Menos mal. Yo soy fatal tomando puntos. Mejor que lo haces tú. Okay, me gusta. Vale, luego. Bueno, perdona, Ah, sigue. ¿quieres que apunte exactamente? Bueno, yo con esto ya me sé lo que quiero decir, con lo cual luego lo puedo meter en el Facebook y en el, ¿no? Sí, haz los apuntes a tu manera y nos fiamos de ti luego para hacerlo legible para todos. Vale, lo voy a meter, si hace bien también, esto en donde el foro, el espacio ese que hemos puesto de cosas generales. No, no, no, ¿cómo lo En has llamado? lo de información para nuevos colaboradores. Eso es. Sí. No sé Sí. exactamente dónde, pero lo intento incluir por ahí, ¿vale? Bueno, vamos a hacer luego en otro momento, mañana tendrá que ser ahora. Mañana crearemos una nueva categoría dentro de la parte español, donde subiremos las grabaciones y ahí podemos poner los apuntes de Ah, cada pues bueno. reunión, hacer un hilo para cada grabación y anotar los puntos ahí, ¿no? Destacarlos. Sí. Bueno, pasamos al siguiente punto. Ah, bueno, y este tiene un poco que ver con lo que decía Cheryl, que lo hemos dejado un poco en el aire. El tema de las buenas o regulares traducciones, que es un punto un poco escabroso, que claro, la gente que quiere colaborar es súper guay y no se le puede decir que no, pero claro, hay veces que si está muy mal hecho, pues el trabajo que dan al siguiente es casi más grande que empezarlo desde cero. Sí, es un problema que tienen varios equipos, por lo que entiendo. Lo único que puedo sugerir es que cuando encontramos un vídeo hecho que se ve que a la persona le falta práctica, es intentar hablar con aquella persona y repasar el proofreading con ellos para que puedan ver dónde ha habido cambios, porque así de esta manera verán lo que han dicho los proofreaders o lo que sea y podrán aprender de ello, ¿no? O que pueden incluso estar, si es posible, pueden estar con el proofreader cuando lo trabaje. O sea, no decir que no puedan traducir porque todos hemos tenido que empezar y todos hemos tenido que aprender y mejorar. Y algunos que están sin práctica ahora, de repente dentro de 6 meses pueden ser unos fenómenos. Yo mismo he visto la gente mejorar. Hay ciertos miembros del equipo que han mejorado muchísimo a lo largo de este tiempo. Y yo creo que es esto, que simplemente necesitan que les reforzamos los puntos donde tienen debilidades, ¿no? Si Si tienden a cambiar demasiado las cosas, pues llamarles la atención un poquito y decir, mira, es preferible hacerlo de esta manera y tal. Y así se irán aprendiendo y mejorando, ¿no? Hacerles partícipe en las Claro. correcciones. Claro, oye, ¿y qué tal si les decimos? Claro, ese tema también, o sea, habrá gente que no quiera, porque hay gente que tiene un ego un poco sensible y que no quiere que se les corrija. ¿Qué tal si les decimos a los nuevos que en caso de que quieran hacer o sea, una revisión conjunta con alguno de los que llevamos más tiempo, que lo pongan en el post? En el post donde ponen, ha terminado este trabajo, ¿no? Que pongan, por favor, el proofreader que vaya a empezar con esto, que se ponga en contacto conmigo para que me ofrezca feedback de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos a Omar, que es nuevo en el equipo. Omar, ponte a suponer, yo no sé, o sea, no lo hablo porque creo que traduces mal, ni mucho menos porque honestamente no he visto nada tuyo todavía, entonces no puedo decirlo. Pero en el caso de que, por ejemplo, viésemos que tu trabajo necesita un poco de apoyo, ¿cómo preferirías que que nos acercáramos para tocar el tema? Bueno, yo no tengo problemas de ego, así que encantado de aprender. Para mí funciona que me digan las cosas directas, ¿no? Que me digan, sabes que esto no está al nivel, por esto y se hace así y así, no hay ningún problema. Okay. Yo creo que sí hay más de saber, lo que pasa es que claro, eso es un trabajo adicional, sería un trabajo adicional para los proofreaders, ¿no? Pero, por ejemplo, en una traducción, si se sabe quién hizo cada parte, para eso también sería muy bueno que la gente trabajara, aunque fueran pequeños bloquecitos, pues uno puede enviarle quizás el. Yayita, la última vez que yo. Bueno, comencé a trabajar con ella en un proofreading que, bueno, al final yo nunca terminé. No sé si ella lo terminó con otras personas, pero el documento que ella propone es muy interesante porque tiene como el original, cómo estaba, las sugerencias de las personas que están haciendo el proofreading y se podría agregar como que al final lo que quedó. Y entonces, si se sabe quién trabajó en cada parte, se le podría enviar como ese segmento del proofreading a la persona en privado y decirle, bueno, mira, esto fue el resultado del proofreading, míralo y si tienes alguna pregunta o no sabes por qué se cambió esto o aquello, pues contacta a tal y tal persona, qué sé yo, los miembros del proofreading y ellos te quizás explicar, darte luces ahí, digo yo, ¿no? Ya, lo del Google Doc es muy trabajo. O sea, cuando se trabaja en grupo, se puede hacer porque uno puede ir escribiendo en el DocChap y el otro en el Google Doc o como sea, pero cuando trabajas individual es demasiado para mí. Lo que yo sí que he hecho, pero vamos, tampoco lo he hecho una vez solo y no me dio las gracias. Vamos, no me dijo nada del tema. Con un chico. Es que me puse en contacto con él o sea, a través del Facebook, en un mensaje privado, y le dije, oye, mira, tal, está trabajando en el vídeo tuyo, está súper bien, me parece que en general has hecho un trabajo estupendo y tal. Pero bueno, tienes que cuidar un aspecto que era una estupidez, bueno, los pronombres demostrativos, que no los tildaba. Es una tontería. Pero bueno, que digo, igual es que no sabe y entonces le pasé un enlace a la regla, por si acaso no se la sabía, pero no me contestó, ni dándome las gracias ni diciéndome, pues es que yo no quería tildarlos porque como ahora la RAE lo acepta todo, yo qué sé, tampoco, no recibí respuesta. Entonces, ¿qué os parece esa opción? Sobre todo cuando es una. Por ejemplo, Vixi, el último vídeo que hemos hecho de que no ponía las interrogaciones del principio o las exclamaciones. Es que es una cosa tan puntual que no es, no sé, o sea, no es de decir, es que no has entendido, o sea, no sé. La verdad, a mí me parece que las cosas que son de contexto es difícil explicarlas. Porque, por ejemplo, The Idiot in Town, eso es un idioma, es una frase hecha. Entonces, si la persona no la conoce, es que no la conoce y punto. Entonces, tiene que venir alguien detrás, como tú, a decir, oye, esto significa esto, ¿no? O como, yo qué sé, en español tenemos mogollón de frases hechas. Si las quisieran traducir al inglés, o buscan otra frase hecha, o buscan algo similar, pero no se pueden traducir literalmente, porque pierde el sentido. Pero eso yo creo que es muy difícil explicárselo a alguien como, o sea, tendrías que ir significado por significado. Y eso no tiene, o sea, lo veo que si, eso es simplemente, cuanto más contacto tienes con el idioma, pues más vas aprendiendo y ya está. Pero lo de la gramática es que lo veo, o sea, como que son reglas tan fáciles de aprenderse que, vale, pues en el siguiente trabajo, para el siguiente trabajo ya me sé una regla. Para el siguiente, pues igual ya me sé dos. Que así es como hemos aprendido además todos. O sea, no. Vamos, que yo también, muchas reglas que las he ido aprendiendo a base de buscarlas. Sí. Estoy leyendo lo que ha puesto Jorge ahora. Yo creo que es mucho trabajo para cuidar de los egos de los traductores. Si trabajas en una sesión de proofreading en grupo, te das cuenta de que hay que negociar y el proofreader que no se adapta ralentiza el trabajo. Esto es muy cierto. Yo me acuerdo de que al principio de hacer proofreading hemos tenido discusiones larguísimas sobre si había una coma aquí o allá. Y sí, es difícil, es muy difícil. Pero esto también se mejora con la práctica. Sí, pero lo que ya lo que queda hacer es más que todo trabajar con los nuevos integrantes y las sugerencias del rey de trabajar más de cerca con los nuevos colaboradores y presentarle una traducción o un texto, un video corto y mantenerlo al tanto cómo traduce más directamente, así nos puede hacer sugerencias. Y va a ser más fácil guiarlos a que entiendan que cómo se trabaja, qué es lo que se busca y todo lo demás. Pero ya los viejos es más difícil hacerlo, sí. Sí, cuanto más viejos nos vemos, más tercos somos, ¿verdad? Sí, se me ocurre una opción también. Y es a los nuevos que vayan entrando, darles la opción por lo menos de que el primer trabajo que hagan se revise. Es que estoy acordándome de, ¿tú te acuerdas Yagi, aquel pesado que nos escribía todo el rato? Es que no me acuerdo cómo se llamaba, por el Skype. Sí, Berno. Sí, Berno. Pues ese, yo tuve una muy buena experiencia con él. La primera vez que hice una traducción fue un vídeo súper cortito de 2 minutos y lo acabó nada, pues en media hora. Y entonces me dijo, ah, pues ya lo he acabado. Y le dije, venga, pues le pegamos un repaso. Y en esa misma tarde lo repasamos y le fui diciendo las cosas que yo pensaba y, o sea, y la verdad es que fue súper guay. Yo creo que igual, si quieren cogerse un trabajo cortito, de las que tenemos, porque además ahora mismo, bueno, Vix y tú vas a empezar a trabajar, pero Yayita y yo todas las, bueno, no, tampoco todas, pero tenemos bastante tiempo libre. A mí para una cosa así, la verdad es que no me importa nada perder la tarde, o sea, porque además no lo veo tiempo perdido, ¿eh? Igual que hay, o sea, trabajar demasiado, tipo hacerlo el Google Doc me parece demasiado, pero esto lo veo tiempo ganado. Más que porque creo que pueden estar aprendiendo y que son errores que luego no van a volver a cometer, ¿no? Sí. Entonces necesitamos tener más contacto cercano con los nuevos, ¿no? Que se mantengan ellos en contacto también, porque a veces pedimos que se mantenga este contacto fluido, pero luego es difícil porque no hay un horario compatible o lo que sea. Pero sí, podemos intentar hacerlo, sí. Definitely. Sí, son cosas cortas, También se puede hacer por correo electrónico, por mensajes personales. Entonces uno le puede mandar la sugerencia, si el porqué de la sugerencia, y es más fácil, así no se sienten tan presionados. O trabajarlo en un pad, en un Pirate Pad. Sí, también. Para que se pueda ir dejando Yo sí sé mensajes que lo el uno hemos al trabajado. otro. Ay, lo del pad, yo sí lo hemos trabajado. Porque tienes que estar copiando, pegando, escribiendo la nueva, lo nuevo que tú opinas, volviéndolo a copiar en el otro lado. Hombre, si no estás online a la vez con la otra persona, realmente hay poca opción. Por lo menos tenemos esto. Es lo mismo que tener que escribirlo en un email. ¿No? Sí, claro, no, lo del email sirve en caso de que sea algo muy puntual. O sea, como siempre tienes este mismo error y es muy fácilmente corregible. O sea, sí. Hay Bueno, otra cosa que me ayudó. sobre todo con vídeos cortitos, en cualquier caso, como no hay tantos errores, el path tampoco tendría que ser tan extenso. O sea, que sí que intentamos que los miembros nuevos cojan un vídeo cortito para empezar. El más cortito que haya. Y así hay menos que revisar. ¿Qué os parece? O una parte O una. de un vídeo. Si no hay cortitos, una parte de un vídeo. También tienes razón. Porque ahora mismo, por Vale, ejemplo, sí. no hay muchos cortos ahora. Claro, Casi todos hechos. que se cojan. Que se cojan 5 minutos de cualquier vídeo, el que quieran. Y entonces luego hacemos como una tutoría, ¿no? O Sí. sea, una de las que llevemos más tiempo, o de los que llevemos más tiempo, se coge esos 5 minutos. O sea, cuando ya estén hechos los 5 minutos, lo postea que ya lo ha hecho y le mandamos un poco la revisión. A mí me suena bien Bien. así. A mí también me parece bien y me parece que sería más fluido con 5 minutos de video hacerlo vía virtual en persona, digamos, y que sea el mismo traductor el que haga sus anotaciones, que si va a copiar o pegar cómo era, cómo es después, cómo quedó, lo que sea, pues que él también mismo haga ese trabajo y así también lo ayuda a internalizar los cambios que debe hacer, ¿no? Las correcciones que se hacen. Buena Sí, idea. siempre que se pueda hacer por voz sería mucho más cómodo. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que es mejor que lo haga, porque además eso, si le falta una tilde a una esta, pues que la ponga él. O que sí, o sea, sí. Pero una cosa que también enseñó este matraca, que él hacía, que terminaba la traducción, él lo agarraba el documento, el SRT. Y lo pasaba por Microsoft Office o cualquier Word Processor y le hacía el spell check y luego lo subía otra vez de nuevo. Entonces, por lo menos hay cosas de tecnología que podemos usar nosotros mismos y ahorrarnos también en los acentos y cosas que son muy, muy sencillas que un Word Processor es mucho mejor que el ser humano para identificar esos errores. Esto es una muy buena idea, eso de Mirar. pasarlo por el spell checker. Totalmente. A mí os va a parecer terrible y me avergüenzo de pensar así. Pero, o sea, si yo. O sea, la gente que no lo hace, sinceramente, a mí me parece que es falta de amor propio. O sea, me parece que hay ahora mismo tantos medios disponibles como para enterarte de todas las reglas, de esto mismo que dices tú, es un paso súper fácil. O sea, yo cuando acabo un trabajo, incluso los de inglés, que sé que luego va a venir otra persona y los va a volver a revisar, pero no lo dejo así de cualquier manera. O sea, lo reviso y lo vuelvo a revisar e intento que sea lo mejor que puedo hacer. Y si lo que has hecho tú, Jorge, por ejemplo, de preguntarnos que si relación va con A o con y lo buscas en el María Moliner y en todos los sitios donde puedas y llegas a una conclusión que te satisface, no llegas a, no, lo pones al tuntún y ya está, ¿no? No sé, pues, bueno, esto es muy, muy súper feo lo que acabo de decir, pero... No, bueno, pero entonces, yo lo veo un poco así. A lo mejor voy a, yo aquí también a decir algo que a lo mejor sonará feo, pero yo pienso que si uno va a algo, aunque sea el hecho de que sea un trabajo voluntario, no implica que uno no se debe esforzar y que uno no debe, pues, hacer un trabajo profesional. Y yo creo que eso a lo mejor también habría que aclararlo a las personas, aunque sea de una forma sutil. Decir, bueno, mira, el hecho de que esto sea un trabajo voluntario y que salga del fondo de tu corazón y que, bueno, tu colaboración es súper valiosa, pero el hecho de que no recibas pago por ello no quiere decir que no te tengas que esforzar un poco y de tratar de hacerlo un poco como un profesional. Pues aunque en tu vida práctica a lo mejor no seas un traductor profesional, pero tratar de actuar como tal. Sí, desde luego, y pensar también en los compañeros que tienen que trabajar detrás tuyo. A mí me acuerdo una vez que una de las coordinadoras, creo que era la Serbia, Ana de Serbia, que comentó en una reunión que una vez que la gente habían estado en una sesión de proofreading en grupo y habían visto lo que era el trabajo, se dieron cuenta de cómo podían ayudar a cortar el trabajo si tomaron la molestia de realmente esforzarse un poquito más con la calidad del trabajo que estaban haciendo. O sea, no es solamente una cuestión de orgullo propio, sino colaboración con los compañeros, ¿no? No dejarles la casa sin barrer, o sea, la casa barrida pero no fregado, ¿no? O sea, terminarlo lo mejor que uno puede. Desde luego, el mensaje que estamos traduciendo vale la pena hacerlo bien. O sea, lo mejor que podemos, lo ¿sabes merece? Lo que yo creo? Esto lo he oído. Lo he oído por ahí. Yo creo que hay gente que, bueno, que no es que lo crea, ¿eh? Hay gente, lo que no sé si es gente del equipo, pero hay gente que considera que no es tan importante estas cosas en las que nosotros nos fijamos tanto. O sea, por ejemplo, esto, lo de relación a o relación con... o sea, vamos, que esto lo he oído yo por ahí, que con que se entienda más o menos, que ya vale. Y es como, no, joder, no, yo no lo veo así, la verdad. De ninguna manera. Si estamos construyendo una casa, no podemos poner el techo más o menos. Tiene que estar bien fijado. Claro, y esto es una casa, claro, que estamos la gente construyendo. Decía... Claro, la gente decía, yo he visto traducciones malas de estas de por ahí de YouTube, del moving forward o de, y el mensaje me ha llegado. A pesar de que ha habido palabras que he visto que no estaban bien, o a pesar de que había faltas o de qué tal, el mensaje me ha llegado. Y es como, pues sí, pero mejor si están bien, ¿no? Para eso somos los oficiales, ¿eh? Pero también hay... Sí, yo también lo creo, perdemos credibilidad. Hay también una cuestión de que no se sabe cómo han entendido el mensaje. Porque tú le puedes decir a la gente, pero si es una que está medio mi... Y ya de por sí la gente necesita que le repiten estas cosas, porque son unos conceptos muy diferentes y tal y igual... Estamos dejando abierta la puerta a más y más confusiones. Bueno, yo lo comenté con vosotros ayer. Yo creo que tenemos un deber moral hacerlo lo mejor que podemos. Lo debemos a la gente a quien estamos luego repartiendo esta información, de dárselo lo mejor posible para evitar confusiones. Si no, luego estamos con los que si es comunismo, que si... yo qué sé. Se tiene que hacer lo mejor posible. Bueno, vamos a... Uy, vamos tarde de tiempo, ¿eh? Ostras, sí. Bueno, yo venga. Quería pedir, a ver si os parece bien, para lo del proofreading por fases, que, o sea, como criterios un poco, para quién puede hacer proofreading solo. O sea, que no entre alguien y diga, ah, pues yo hago muy bien, y se ponga a hacerlo. Entonces, y para que nadie se piense que yo que sé, que somos déspotas en esto o algo así, yo que sé. y que nosotros elegimos quién puede y quién no puede, o yo qué sé. ¿Qué os parece decir que para hacer un LinkedIn solo hay que haber hecho alguno colectivo antes de empezar uno solo? Y si luego vemos que hay alguien, por ejemplo Maite, que nunca ha hecho ningún proofreading sola, pero que hace unas traducciones de puta madre, pues decirle que puede hacer proofreading sola. Pero en principio poner este como criterio a seguir para que no entre alguien nuevo y diga, ah, sí, yo hago unas traducciones muy buenas. Quiero hacer proofreading individual. Sí, no, necesitamos que tengan un poco de experiencia primero con el equipo, en realidad. Porque incluso hemos tenido los profesionales que han venido. Todos recordaréis que han venido gente que son profesionales y que, como están acostumbrados a trabajar de una cierta manera, pues les cuesta al principio adaptarse a cómo trabajamos nosotros. Entonces, para su propia comodidad luego, para que no estamos diciendo, mira, esto mejor así, asado y tal y cual, mejor que tengan experiencia. Y sí, una sesión de proofreading en grupo, definitivamente. Sí, yo creo que es muy necesario. Vale. Para Omar, vale. Esto es porque estamos haciendo ahora para intentar sacar toda la cantidad de proofreading que tenemos por hacer, porque hay muchísimos vídeos en proofreading. Hasta ahora hemos estado intentando siempre hacer proofreading en grupo, donde dos o tres personas o cuatro se reúnen aquí en TeamSpeak o en Skype y repasamos el trabajo juntos y decidimos entre todos la mejor forma de traducir una frase que vemos que ha sido traducido con un error, etcétera, etcétera. Pero como somos tantos en tantos países, es difícil lograr que la gente se reúna a la vez y con frecuencia, y si es un vídeo largo, más todavía, porque siempre hay algo que se mete en medio y que no tienen tiempo de venir y tal. Entonces, lo que hemos estado haciendo con los vídeos cortos es una persona lo dará un repaso antes para el contexto y luego una segunda persona que tiene la gramática fuerte lo repasa para la gramática y entre los dos, aquellos dos personas se hablan y se deciden. Pero esto con los vídeos cortos, los vídeos largos, los trabajos realmente grandes, mejor seguir haciéndolo en grupo, yo creo. Sí, okay, bueno, el siguiente punto pone a dar cuando se está empezando algo y cuando se acaba. Esto sí. Es súper importante. Esto, o sea, lo vuelvo a postear en el Facebook, pero yo qué sé. Para mí es un poco frustrante cuando encuentro un vídeo que está en traducción y porque además me voy metiendo periódicamente para ver si ya se ha terminado. Porque sé que la gente no postea y me da rabia, la verdad. Me da rabia. Pues yo he encontrado dos o tres durante esta tarde dos que semanas, están acabados. Claro. Que igual hace dos semanas que se ha acabado. Y que hace dos semanas se podía haber empezado el proofreading y bueno, como en el proofreading vamos tan mal, pues tampoco es tan agobiante. Pero a mí sí me da rabia. Sí, sí, es muy importante que la gente empiezan cuando cogen que avisan, cuando empiezan un trabajo y cuando lo acaban. Es muy importante esto en el foro. En el Facebook, como hemos comentado antes, las noticias pasan demasiado rápido, entonces en el foro, en el hilo correspondiente al trabajo en cuestión, se tienen que avisar, es normal, es yo creo que es lógico. Porque además, una vez que está acabado la traducción, se cierra el acceso y solo se da acceso a los proofreaders. Si está abierto tanto tiempo sin que nadie lo toca, a saber quién puede entrar y empezar a toquetearlo y cambiarlo y dejarlo hecho. O sea, porque ha pasado eso. Entonces, vale, entonces vamos a hacer otro post en el Facebook de esto, ¿no? Una pregunta, yo no recuerdo bien, a lo mejor sí lo hay y yo no lo recuerdo, pero entre toda la información que ustedes pasan a los traductores nuevos y que seguramente me pasaron a mí, todas las cosas que me fueron comentando, ¿hay alguna que tenga como unos parámetros mínimos o sea, ciertos, como ciertos pasos, como un quick start para los traductores? Porque sería bueno que ver así como esos pasos, que bueno, lo primero que tienes que hacer es ir y ver cuáles son los trabajos activos, después tienes que postearlo en el foro, después tienes que hacer esto, cuando lo termines, pásale un check por el Microsoft Word para revisar la gramática, después ponlo, si ya lo terminaste, publica en el foro, después lo publicas en Facebook, y así, ¿no? Como que con cosas sencillas que la gente pueda seguir fácilmente, digo yo. Que a lo mejor ya lo hay, pero no lo sé, no recuerdo. Justamente en el foro he hecho una nueva categoría, que es la de información para nuevos colaboradores. Si miras en el enlace que pasé antes del foro, que lleva a la sección de español, verás que en vez de tener solamente Translation Team, Proofreading Team y Publish Results, tenemos ahora uno arriba que es información para nuevos colaboradores y abajo uno que es enlaces de interés. Y mañana vamos a crear una nueva con las grabaciones de los meetings. Entonces ahí en la información para los nuevos hay todo lo que antes estaba en el antiguo Google Site, lo he trasladado aquí. ¿Ves? Esto es una de las cosas que posteé en el Facebook y se ve que lo comió el tiempo y la gente no se han dado cuenta. Mirad un momentito el link que acabo de poner. Es del inglés. Me parece que vamos como un millón de años por detrás de ellos. Este es, no tiene nada que ver con lo nuestro, ¿vale? Es para la división de las líneas. Que aún así, como vamos, si lo veis en detalle, la gente no lo sigue y me imagino que es porque no leen esto, pero estaría guay que hiciéramos algo así. De lo que se hace y lo que no se hace. O sea, cuando la gente eso traduce y es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, casi como que sí, pero que no. Podríamos hacer una recopilación de ejemplos de lo que no es apropiado y cómo se puede hacer apropiado. Y no sé, ponerlos en algún lado. Un esquema, una diagrama, quieres decir, ¿no? No, baja, perdona, no es el diagrama a lo que me estoy refiriendo. Baja un poquito más abajo y donde pone 1, 2, 3, ahí sí. Te pone inappropriate, appropriate. Sí. Esto puede entrar en lo que hablábamos de hacer una guía para proofreading también. Sí, una especie de tutorial. No, pero muy eso bueno. Sería una guía general. Tanto ya, para ya, los ya, te entiendo. Pero también puede entrar en el tema de... Exacto, puede entrar en ambos sitios. Ah, me gusta la idea. ¿Qué os parece a vosotros? Me parece bien, pero... ¿Pero lo irían construyendo los proofreaders a medida que van haciendo los trabajos de proofreading? ¿O sería un equipo en particular de personas que se encargaría de hacer como este tutorial? No, hombre, eso es lujo, ¿cómo para nos organizamos? Para las pautas para proofreading, yo creo que tendría que ser los proofreaders que lo hagan. Pero para traducciones, pues cualquiera puede aportar, porque así también van aprendiendo. ¿Qué os parece si intentamos en un syncing ir anotando errores que vayamos encontrando? Y luego intentamos de alguna manera encasillarlos como en diferentes como titulados de alguna manera, como errores de contexto, errores de porque hay algunos errores que son simplemente de construcción de la frase. Cuando una frase hay veces que cambia la construcción, la estructura en inglés al español. Y hay que cambiarla. O sea, incluso aunque salte de línea, si en español el adjetivo va detrás del nombre, pues es que va así. No se puede poner delante. O yo encuentro muchos errores que, no sé, que igual los podemos encasillar de alguna manera o igual no. Pero igual si le damos a la gente también errores frecuentes. No sé. Omar, ¿tú crees que esto sería de utilidad? No estoy demasiado convencida con esta idea. ¿Qué opináis? Perdón, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que sería de utilidad tener unas pautas para seguir? Sí, sería de mucha utilidad. Y estoy también pensando en lo que dijo, no me acuerdo quién fue, que para los nuevos colaboradores, una guía de qué estar, de cómo hacer las cosas, cuáles son los procedimientos. Estoy viendo ahora aquí en el foro y tengo problema encontrándola. ¿Una pregunta en específica que quieres hacer? Bueno, estoy, por ejemplo, entré a, quiero ver, una pregunta específica sería, por ejemplo, si entro yo aquí al foro y veo los trabajos que están terminados pero que necesitan revisión, estoy entrando a un video aquí corto y veo que puedo yo editarlo, que yo puedo hacer el proofreading, pero no me atrevo a hacerlo yo solo porque nunca lo he hecho. Entonces, ¿esos trabajos están abiertos para que cualquiera pueda entrar a hacerlos? No, el proofreading, cuando un video está acabado, se cierra el acceso al público en general. Cuando está en fase de traducción, cualquier persona puede echar una mano. Pero cuando está acabado, para proteger el trabajo de los traductores, se cierra y solo se da acceso a los proofreaders. Y así no perdemos el esfuerzo que se están haciendo para terminar de limpiarlo, digamos, ¿no? De pulirlo. ¿Qué okay. video estás viendo que dices que puedes acceder? A ver, permíteme. O sea que necesito, pero ¿a quién se le pide acceso? ¿Quién da ese permiso? Bueno, esto sería en todo caso cuando se hace un llamamiento para, vamos a hacer proofreading para este vídeo, ¿quién quiere echar una mano? Y entonces ahí puedes ofrecer y se te da acceso. Yo soy la persona que tengo admin de esta parte del .sub y puedo dar el acceso que necesitan. Hay un video que es de Jack Fresco, que se llama Expectations, que dura como 11 minutos. Que dice que está terminada la traducción, pero todavía está abierto. ¿Puedes pasarme el enlace, por favor? Sí. Mientras, mirad en el link aquí, esto es la información que ha preparado Bixby para los nuevos. Si lo miráis y encontráis, como ha visto Cheryl, de, no sé, pasos a seguir. Si crees que se puede poner, yo ahora lo voy a volver a revisar también, pero de una manera más fácil, más esquemático, o que falta algo importante, o yo qué sé, lo podemos editar, o sea que... Sí, por favor, si hay algo que se puede pulir, pues siempre está bienvenido la información, ¿no? Esto en realidad lo hizo un chico que ya no está en el equipo, que se llama Alejandro, que es un sol de chico, y estuvo trabajando con nosotros un tiempito, pero luego se tuvo que dejar porque está estudiando y todo esto, y él lo preparó en realidad. Fue un currazo que se pegó ahí. Pues yo lo veo bien completo. Estoy abriendo este vídeo que... ¡Uf! Sí, no está cerrado. Gracias por llamarme la atención, Omar. Esto se me escapó. Lo único que quizás ya añadiría a la parte donde dice Other Resources, otros recursos, que al final, tal vez... ¿Sabes un qué? ¿Aló? ¿Ryan? ¿Ibas a decir algo? Ah, que agregaría en el enlace este que puso Chris, donde están todos los pasos, lo que estaba yo preguntando si había antes, y bueno, si lo hay es esto, es al final, donde dice otros recursos, añadir quizás algún material de gramática con las reglas de gramática y esas cosas, quizás para ofrecer a la gente un poco la oportunidad de subsanar por sí mismos las lagunas que puedan tener en ese sentido, ¿no? Sí, es una buena idea. Ya, para mí, el María Moliner que ha puesto Jorge es bueno para preposiciones y tal. Lo que pasa que luego, de gramática a gramática, yo lo que hago normalmente es ponerlo en el Google. Poner la duda que tengo en el Google y me salen respuestas. Normalmente intento, dentro de las respuestas que me salen, viene alguna de la RAE. Y entonces me meto en esa. Pero que siempre, vamos, yo lo hago así. La verdad es que no, yo no conozco específicamente de lo que es de cuestiones así gramaticales alguna herramienta donde venga todo. No sé si... Yo voy a ver si consigo algo y pues se los paso, les aviso, a ver qué les parece para añadirlo. Porque creo estupendo, estupendo. Yo tengo libros físicos, ¿no? Sobre gramática, unos libracos grandísimos, pero se debe conseguir algo en internet parecido, que tenga cosas así esquemáticamente, pues. Es decir, reglas de acentuación, reglas de preposiciones, reglas para esto y para aquello, ¿no? De una forma así esquemática. Que a la gente no le digamos fastidio, sino bueno, que sea algo como que tengan a mano ahí también por cualquier duda. Muy buena. Claro, sí, pero vamos, digo que en realidad tú en el Google pones reglas de tildación o de en español, o vamos, es que no hace falta, y te aparecen un millón de enlaces y están todos correctos. O sea que, sí, pero vamos, no sé. Ese es el problema, que hay tantas cosas que no se distrae mucho del trabajo que tiene que hacer buscando. Yo estoy de acuerdo con Cheryl, tener un lugar ya que uno va y listo, porque a veces uno buscando y buscando es que pierde tanto tiempo. Sí. Ay, yo en eso, fíjate que, no sé, en otras cosas sí. Es que esto lo encuentro muy rápidamente, lo que si bueno, no sé, no, yo no he perdido nunca tiempo. O sea, si pierdes un poquito, pero que rápidamente encuentras lo que estás buscando, ¿sabes? Pero vamos, sí, en cualquier caso, todo lo que el María Moliner, Bixi, lo puedes añadir ahí. Lo que pasa que es que online no... creo que son, bueno, no está complicado. Yo me lo descargué pirata, vamos, que no sé si está muy bien que publiquemos algo que en realidad está, ¿no? No sea cosa que nos denuncien y vengan los de Sopa o Pipa. Claro. Lo que nos faltaría. Omar se ha despedido, se tiene que ir a clase. Entonces, hemos quedado en que las dudas que le queda hablaremos por Skype. Ay, el pobre, pues le tiene que quedar un montón porque no hemos hecho la reunión de nuevos. Pues somos todos viejos aquí ya. Bueno, ya me entiende con lo de viejos. Sí, habla por ti, Ekra. Escúchame, cosa. Bueno, sí, me parece me parece que te gano, Jorge, me parece que te gano, pero no vamos a discutir por un par de minutos. A ver, pues ya, vamos a ver, lo de los recursos, sí, puede ser muy bueno añadir más, siempre es muy bueno, y ahora Yayita y Chris también tienen acceso a hacer las cosas en el foro también, así que si no lo puedo hacer yo, lo pueden añadir ellos. Sí, que por cierto, yo tengo, bueno, ¿sabéis lo de mi hoja esta para apoyar el ratón? Que se va llenando de pequeños recordatorios. Tenemos ya 3 trabajos para cambiar del hilo, ¿eh? Sí, sí. O sea, tenemos los 2 que teníamos más este que acaba de decir. ¿Cómo se llamaba? Uy, qué mal. Pues nada, vamos a ver. Siguiente paso. La sugerencia que hemos hecho en el internacional de ir alternando los servidores para las reuniones. ¿Qué os parece? A mí es que sinceramente me parece que deberíamos intentar coger un servidor solo para el lingüístico. Pero bueno, sí. Mientras Pero tanto... Pero hasta entonces, claro, hasta entonces... No se te escucha bien, cariño. Que a mí me da igual. Te da igual. Claro, lo único que nos podría pasar es que la gente no nos encuentre. Pero vamos, yo creo que si tú te lo pones en bookmarks y no les encuentras en un lado, te vas al otro y punto, ¿no? Ya está. Claro, exacto. Es que yo creo que es muy fácil esto de... Si no estás en un sitio, pues mira, si tú te has quedado con unos amigos y ves que no están en la esquina donde tú pensabas, pues, no sé, buscas una solución, no te vas a tu casa diciendo estos no han aparecido, ¿verdad? Buscas la solución, si hay interés, se hace. Jorge dice que no. ¿Por qué, Jorge? A ver, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no me parece porque si ya tenemos problemas para que la gente venga a las reuniones en un sitio que está predeterminado desde hace tiempo, creo que vamos a estar perdiéndonos, o sea, va a ser mucho más difícil que la gente venga a reuniones. Ya, bueno, eso es verdad, ¿eh? Claro, las del internacional, que somos, además siempre somos los mismos de siempre. Y sí, pero es que las de español, joder. Otra reunión de nuevos más. Yagi, ¿has mandado mails a los nuevos? Sí, es que esto es otra. A mí es una frustración muy grande. Los últimos Perdona, tres, que para no. mí es una frustración. Dime. No, perdona, si es una snowball. Sí, sí estuve de vez en cuando mandándole email personal, pero no, sí me respondían, pero no hubo mucha acción. Pero por eso estaba viendo de intentar otra forma. Pensaba que con la reunión y con el evento iban a asistir más, pero obviamente no, así que voy a tener que seguir con los mensajes personales. Yo puedo decir que entre los poquitos respuestas que vi antes de que me cortaron la cuenta, me bloquearon la cuenta, habían 3 de los 6 que había respuestas, 3, o no sé si no eran 4, que realmente no estaban para traducir. Ay, un abrazo, Cheryl. Nos vemos pronto. Cuídate. Gracias por haber venido, ¿eh? Dale, voy a retomar el trabajo. Entonces le estaba comentando a Yayita que la voy a contactar para ver en qué andan las cosas. Y bueno, espero poder ponerme un poquito más colaboradora con el equipo. Gracias por todo y aquí siempre aprende mucho, ojalá viniera más gente. Entonces, bueno, que siga la reunión, que sea productiva y estamos en contacto. Que pasen buenas tardes. Gracias, Chere. Ahora no me acuerdo lo que decías. Se me fue. ¿De qué hablábamos? De los nuevos que no vienen. Ah, sí. Habían, entre los mensajes que recibí, habían que no se han unido al equipo para traducir, sino simplemente para mantenerse al día con lo que está pasando en el equipo. Sí, los del MZ en este, o sea, me imagino, vamos, no sé si hay alguno de esos, pero los del MZ sí que no, hombre, espías no. Lo que hacen es que cuando ponemos un vídeo de esos, lo ponen en su muro para, ¿cómo se llama? Para, o sea, para compartirlo, vamos. Pero el Facebook, o sea, nuestro para... es un sitio abierto que cualquiera puede ver. No necesitas estar unido al Facebook para poder verlo. ¿Verdad? Claro. Bueno, pero les llegan las notificaciones. Hombre, yo lo veo también como una herramienta... Claro, es una putada porque entonces no sabemos los activos que tenemos. Pero por otro lado... Sí lo veo una herramienta también como para que la gente vea qué es lo que vamos sacando y lo comparta. Sí, sí lo comparten, sí, pero hombre, también tengo mis dudas de que la gente lo comparten. Porque yo a veces voy a echar un vistacito y veo que mucha gente no los comparten. Hombre, yo algunos de MZ que tengo como amigos sí que lo sé que sí. Pero vamos, en cualquier caso, ahora que vamos a pedirle a la gente que se vaya al foro y tal y cual, que en principio vamos a poner cuatro tonterías de dudas que tengamos y los trabajos terminados. Ahora sí que nos da igual cuánta gente esté. ¿Tú, sabemos si cuánta gente está metida en el foro? No, ¿no? O sea, sí sabemos cuánta gente hay en el foro, pero no sabemos cuánta gente hay dentro del español, ¿no? No sé cómo se puede ver esto. Me imagino que habrá una forma, pero habrá que estudiar, habrá que ver cómo es. Pero bueno, sí, me imagino que sí. Lo mismo que se puede en Putel ver cuántos miembros tenemos, pues me imagino que debe haber una cosa parecida para el foro. Preguntaré a Rey. De todas maneras... No sé si hemos, o sea, es como, molaría hacernos una idea, pero que en realidad no sé si tiene tanto sentido o tanta importancia saber cuántos activos tenemos. O sea, bueno, cuántos activos tenemos es que lo sabemos ya. O sea, somos cuatro gatos o cuatro gatitas y un par de gatitos. No sé, o sea, estamos nosotras tres, Cheryl, Alberto, Andrés, no, Jorge, Kirk, ¿y qué? Y esta última, Emiliano, y poco más. O sea, es que no, es que está. O sea, y eso además lo podemos saber cuando sale un vídeo. Tú te puedes meter en el Docs para ver quién lo ha traducido, punto pelota. Y así sabemos cuáles son los activos, ¿no? Sí, pero igual, a lo mejor hay gente que no están haciendo nada porque no están seguros de cómo tienen que trabajar, si han quedado bloqueados o lo que sea. Entonces es interesante saber si necesitan ayuda, si se han perdido interés, ¿no? Yo quiero saber los recursos con que realmente, ya que va a venir todo este trabajo, porque vamos a tener el documental nuevo del Proyecto Venus. Si Peter por fin se pone en contacto con Ray, tendremos también lo que es la guía del activista, la web y todo esto. Es mucho, mucho, mucho trabajo. Entonces necesitamos... Si la gente lo podemos reanimar a que se vuelvan a unir al tema, a remangarse, sería interesante repescarlos, ¿no? Hombre, yo creo, sí, mira, con lo de el nuevo documental de Peter, seguro que, o sea, y Clavot, ¿cómo se llama el otro? Bueno, por lo espera, menos. Espera, el documental de Peter no estará hasta dentro de meses. Sí, sí, pero que también he oído dentro de los de España, por ejemplo, que ellos no es que se unan al equipo. es que se unen a proyectos concretos del equipo. ¿Te acuerdas aquel que hizo el vídeo del tipo de las gafitas? ¡Qué mal! ¿Cómo se llama? Pistono. Sí. Bueno, pues ese chico me dijo a mí que no es que, o sea, que sí que está en el equipo y tal y cual, pero que había hecho este vídeo porque este vídeo concretamente le interesaba, ¿sabes? Y como sí, pero él, hay varios. El problema con esta actitud es que el equipo trabaja para el mundo. El equipo no trabaja para los intereses personales de un pequeño grupo de gente. La información que damos es para todo el mundo. Y esto es algo que no lo terminan de entender. Y me parece muy triste. Es la misma actitud de estos que solamente traducen y luego aparecen para decir que lo han traducido y que por sí nos sirve. No nos sirve, porque los tiempos no están de acuerdo con los trabajos, con las transcripciones que han sido hechos y proofreadeados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que nos sirven, tenemos que pasar horas copiando y pegando. Y no aprendemos nada, hombre, tampoco, no es beneficioso para para nosotros tampoco, porque una de las cosas buenas de traducir es que vas aprendiendo a la vez, no solamente cómo traducir, sino el mensaje, te va entrando el mensaje. Y si tenemos que simplemente copiar y pegar, eso es muy desmotivador, no es interesante para la gente. Y el tema de que se eligen, este me interesa, entonces voy a ayudar, esto no es, esto no es colaboración. Yo creo que sí, sí. Es, o sea, colaboración con intereses personales. A mí lo de Andrés, por ejemplo, no me parece, porque sus vídeos no los podemos utilizar de ninguna manera, pero lo de los intereses personales sí me parece lícito. O sea, me parece totalmente lógico, vamos, que ellos su tiempo libre lo quieran dedicar a lo que les dé la gana. Y que quieran colaborar en proyectos, o sea, ellos no es que se sientan parte del proyecto del equipo lingüístico, se sienten parte del proyecto de cada traducción individual. Y eso, ¿qué les decimos? ¿Que no ayuden entonces? No, al revés, pues si solo quieren ayudar en tres, mejor que ninguna, ¿no? Pero la idea detrás del equipo no es esto, la idea detrás del equipo es que estamos traduciendo para ayudar a la gente a aprender lo que es una economía basada en recursos, y tenemos proyectos muy importantes que no están acabados todavía, que están ahí todavía en proofreading. Yo estoy luchando desde hace meses para conseguir terminar la base de todo, que es la web del proyecto Venus, y nadie viene, y el único que venía no puede ya porque está estudiando, y si no tienen dónde enviar a la gente, ¿para qué vamos a seguir traduciendo lo demás? ¿Me entiendes? O sea, las prioridades no los entienden. No, entonces hay una falta de comprensión muy serio. Pero a ti. No. Pero vamos a ver, Chris. Okay. No son prioridades, chicas. Están dados por Peter y por Jack y Roxanne. Están en la lista de los prioridades, sí, sí, bueno, en la pero wiki. Vale, pues porque para ellos lo serán. Pero para la gente de a pie igual no. ¿Sabes? Pero vamos a ver. O sea, vamos a ver. A mí por mucho que Jack me diga, uy, esto es lo más importante que he hecho en mi vida. Y resulta que yo lo veo y digo, uy, pues no sé, a mí no me parece tan relevante. No, pero vamos a ver, ¿has mirado la lista de prioridades? O sea, yo pienso que... ojalá me estén escuchando. Yo creo que cualquier ayuda es válida. No importa si la gente viene por un proyecto o viene por el equipo. O sea, cualquier ayuda es válida. Si esa ayuda está dentro de los parámetros que nosotros podemos manejar. Si alguien hace una traducción por su cuenta y nos la tira en el Facebook, no nos sirve de nada, y estoy de acuerdo con Vixi. Pero si alguien se quiere unir a un proyecto, y únicamente a ese proyecto, porque ese es el proyecto que le interesa, bienvenido. O sea, y ahí estoy de acuerdo con Chris. En el aspecto de que las cosas más importantes para nosotros no están terminadas, es un problema de la libertad que tenemos en el equipo de escoger en qué trabajamos. Y esa libertad depende de nuestro punto de vista y de nuestro enfoque con respecto a una economía basada en recursos. no viene de parte de ninguna ente extraño, sino más bien del interior de cada uno de nosotros. Entonces, hay algunas personas, como yo, por ejemplo, que a mí me gustaría sacar lo más viejo, y por eso me he ofrecido a hacer la primera pasada de proofreading de lo más viejo. A mí no me importa de quién es, si es de Jack o si es de Peter o de lo que sea. Yo lo que quiero es mover esa lista, sacar las cosas que están pendientes. A mí todo me interesa y no tengo problemas de escoger de un sitio o de otro. Así que si tenemos dos o tres personas que nos dediquemos a eso, pues en algún momento sacaremos lo viejo, pero yo pienso que la ayuda hay que aceptarla cuando venga. Y si viene por montones, chévere. Si viene de a poquitos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, pero esa libertad que tiene la gente de escoger en qué trabajar es básica para mí. Vale. Me parece, esto estoy de acuerdo, pero vamos a entender una cosa también, que tú has dicho lo que a cada uno le parece importante, vale, pero ¿cuál es el mensaje que estamos intentando transmitir? El mensaje básico que estamos intentando transmitir aquí es de una economía basada en recursos, ¿vale? Y el sitio original de donde vienen todas las ideas y donde está todo bien explicado es en la web del Proyecto Venus. Luego, las no, otras Lizzie, cosas... No, sé, eso es una opinión tuya. ¿Cómo que es una opinión tuya? ¿De verdad? ¿Crees? ¿Quién empezó la idea del Proyecto Venus? Ok, pero Vixi, no lo podemos poner en esos términos. O sea, no, tú no puedes agarrar a toda la gente que apoya al movimiento Zeitgeist y decirle eso por todo el cañón, porque vas a crear problemas. O sea, si nosotros precisamente no tocamos, no nos interesa de dónde viene la información en el equipo Exacto. lingüístico, es precisamente esa posición la que nos hace inmunes a cualquier crítica. Tú no puedes decir... ¿Dónde vas a mandarles entonces para la información relevante a una economía basada en recursos? Hay mucha. Bueno, la web tiene mucha información, pero no es la única, Vixi. No, es que no estoy de acuerdo con Vixi. Es el original. O sea, es como... Vamos a ver. Luego... que pueden haber otras cosas como las charlas de Pita que son de puta madre y que son, y yo puedes escuchar viejas grabaciones de otras reuniones que hemos hecho a nivel internacional donde yo he sugerido que es muy interesante darles a las personas adendum para ver primero. Pero si luego no tienes a dónde enviarles para que se informen sobre lo que es el Proyecto Venus o sobre lo que es, mejor dicho, una economía basada en recursos, ¿dónde vas a enviarle? Es que está bien, Vixi. El problema está en que para el movimiento Zeitgeist, el proyecto Venus es parte de una economía basada en recursos. Es una forma de interpretar una economía basada en recursos. Es la forma de Jack Fresco de interpretar una economía basada en recursos. Pero hay mucha más información afuera del proyecto Venus que es inherente a una economía basada en recursos. Aunque no sea la primera, aunque no sea... que no venga específicamente de Jack Fresco, el concepto de economía basada en recursos es mucho más amplio que el proyecto Venus. Entonces, si tú le mencionas a la gente dentro del equipo que eso es así y que todo lo demás está equivocado, entonces vamos a caer en una... Claro, o sea, estás diciendo que la primaria, la base primaria de la economía basada en recursos es el proyecto Venus. Y para muchos en el movimiento no es así. O sea, sí, yo respeto... Bueno, pero ahí entramos en temas de la razón de la ruptura y todo esto, Jorge. Y de esto podemos estar hablando largo y tendido. Y ahí no estoy dispuesta a entrar. Porque ahí ha habido muchas historias, no. Muchas tergiversaciones de lo que ha sido dicho y lo que no fue dicho... Y me parece que ya estamos entrando en terreno peligroso. Es precisamente eso, pero es que lo que nos trae a este tema, Vixi, es tu posición. Lo que nos trae a este tema es que tú dices que lo primario es la página web del proyecto Venus. Y yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, pero también no tanto por la parte personal, me preocupa es la parte del equipo lingüístico, porque nosotros somos neutros, Dixie. Independientemente de que yo sea muy del movimiento Zeitgeist y tenga mis reservas con respecto al proyecto Venus, yo no lo expongo aquí. Yo nunca procuro, en la medida de lo posible, ser lo más neutro posible, precisamente porque en el equipo lingüístico hacemos trabajos para ambas instituciones. Entonces, yo no puedo tomar una posición en este entorno, en el entorno del equipo lingüístico, porque estoy cometiendo un error gravísimo y es indisponer gente de un lado o de otro. Pero vamos a ver, si fuera al revés, si hubiera sido Peter que hubiera hecho las ideas, ¿estarías pensando igual? Honestamente. No, Dixie, para acabar esto, si la lista de prioridades fuera inamovible y hasta que no terminemos el trabajo más indispensable según tú, o según Ray, o según alguien, o sea que no sabes... Y hasta que no acabemos la web del proyecto Venus no se puede trabajar en otra cosa. Yo no estaría en el equipo. O sea, a mí lo que me gusta del equipo... Pero no estoy diciendo es esto, que podamos... Que, pues, no, pero, o sea, según tú, es que es muy prioritario y la gente no lo entiende. Pues para mí no lo es. Y has visto que para G, por ejemplo, tampoco. Que habrá gente que sí. Y yo nunca te voy a... O sea, que quiero decir que guay, si consigues a gente para hacer el proofreading de la página del proyecto Venus, de puta madre. Porque sí, porque, o sea, creo que está bien para el proyecto Venus que se traduzca, pero para mí no es prioritario para la EBR. ¿Y cuál es prioritario para ti entonces? Pues ID todavía, o sea, los que. Yo ahora mismo no estoy con ningún vídeo yo sola, pero. Sí, hay vídeos que están por delante, para mí. ¿Cuáles? Pero... Pues el escritor, ¿no? Que lleva ahí 1000 años. El social pathology, bueno, no sé. Si alguien no ha visto, primero, Addendum, o no ha leído la web del proyecto Venus, el social pathology les pasa por encima de la cabeza. Lo mismo que where are we going and where are we now. Son cosas que se tiene que leer por orden, se tiene que aprender por orden. El proceso de aprendizaje es progresivo, no puedes empezar con el social Dixie, pathology. Verás. O sea, pero ¿qué pasa si una...? Pero es que el problema, Vixie... No es que lo digas o no lo digas, Vixie. Es cómo haces tú para que una persona no vea Moving Forward si no ha visto Addendum. O sea, no lo puedes hacer. O sea, la gente agarra la información que recibe. Ay, y si no lo entiende... No estáis entendiendo para nada. No, porque es que... Lo que quiero decir es que si una persona... vamos a hablar en inglés, no traducido, en inglés. Una persona se encuentra en internet con Moving Forward y lo ve. Posiblemente muchas de la información que hay en Moving Forward, como dices tú, le pase por encima de la cabeza, pero mucha información le queda y entonces se puede poner a investigar y consigue Addendum y entonces ve Addendum y se le clarifica mucho de lo que vio en Moving Forward. O sea, nadie puede decirle a nadie cómo es que la información la va a recibir. Que hay una prioridad o una línea de prioridad preferible. Perfecto, eso lo acepto. Pero la gente llega al movimiento o al proyecto Venus por diferentes motivos, con diferentes visiones, y esto todos los días está cambiando, Vixie. Entonces, el problema está en que traer este punto a la lingüística a mí no me parece correcto. No me parece correcto que ninguno en el equipo decida qué es lo más importante para la gente del equipo. Joder, Jorge, yo no estoy diciendo que lo he decidido yo, no lo estoy decidiendo yo. Parecéis los de Zeitgeist España, joder. Estas prioridades son dadas a nosotros por Peter, por Roxanne y por Jack. Vale, ellos han visto que traducimos estas cosas en un cierto orden. Bueno, Peter no, porque Peter está desaparecido. Que sí, pero que a mí, o sea, sus recomendaciones o sus peticiones no me importan, o sea, no me interesan. Nosotros sabemos más sobre un EBR que los que lo han creado, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Yo no es que sepa más, Vixi. Yo lo que sí sé es lo que me interesa más y lo que me interesa menos. Y a mí lo que me interesa más, pues es lo que me apetece traducir y punto. O sea, y es así con todos. ¿Resulta interesante o no? Y puedo tener un criterio más válido, menos válido que Peter Joseph o que Jack Fresco o que... O sea, que quiero decir que yo no estoy diciendo que mi criterio sea más o menos válido que el de otra gente. Pero yo tengo mis criterios. O sea, yo creo o quiero pensar que tengo una mente crítica, ¿sabes? Entonces, yo lo que sí puedo decidir es si un proyecto me parece interesante. Y cuando me parece interesante, pues me pongo con ello, ¿sabes? Y yo creo que esa es la postura de mucha gente que hay por ahí. Y no se van a... O sea, que, ¿sabes? Que habrá gente que venga aquí buscando que alguien le diga lo que debe hacer primero y lo que debe hacer después. Pero hay gente que viene aquí queriendo decidir por sí mismos. Todos pueden decidir por sí mismos. Jamás he dicho a nadie tenéis que traducir esto. Nunca le he dado a nadie nada. Todo el mundo es libre de elegir. Pero nadie se ha dado cuenta de que la base de la información no está terminada de hacer. Y esto es lo que no entendéis. Donde nació la idea no está terminada de hacer. Donde está más completo, donde habla de todo mucho más completo, no está acabado. Ahora resulta que ¿qué es? También es desfasado. Pero Vixi, no te pongas a la defensiva. No estoy, o sea, poniendo a la defensiva. Claro que sí, te estás poniendo a la defensiva, estás molesta. Sí, estoy molesta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque me estáis sorprendiendo con esta actitud que tenéis, que no entendéis que la primera información que tenemos no lo tenemos acabado. Es que cuando lo miras tampoco está acabado todo lo demás en Putel, que no es Venus Project tampoco. Todo el mundo quiere los vídeos porque son más entretenidos. No estamos trabajando para el bien de la gente de esta manera. Estamos trabajando por lo que nos gusta. Y de vez en cuando hay que pensar, joder, ¿por qué me uní a este equipo? Para ayudar a cambiar al mundo. No para... está muy bien, Vixi, pero el problema está, Vixi, en que tu posición no la puedes... Tú no puedes imponer tu punto de vista a los demás. Estoy intentando imponerlo. Estoy intentando que entendéis el... Vixi, estás diciendo, de hecho, que estás molesta porque estamos conversando sobre esto. Y yo no veo por qué debas estar molesta. O sea, yo no estoy diciendo que no tengas la razón. Estoy diciendo que tu punto de vista es tu punto de vista y nada más. Y que cada integrante de este equipo tiene su propio punto de vista. Tú no puedes hablar conmigo, que soy del movimiento y que pertenezco al movimiento, y decirme que estoy hablando mal porque yo no le doy la importancia requerida a la página del Proyecto Venus. No puedes decirme eso, porque entonces el molesto voy a ser yo. O sea, tú no puedes decirme a mí cuál es la base de todo. Yo tengo un entendimiento de una economía basada en recursos, yo sé la historia, yo soy de antes del rompimiento y yo estuve presente en la reunión que produjo el rompimiento y escuché todo lo que se dijo y tengo mi propia apreciación de eso. Pero yo no lo ventilo aquí, Vixi. Y no lo ventilo aquí porque a mí me interesa que lo del Proyecto Venus se traduzca y lo del movimiento se traduzca y cualquier otra cosa que ayude a la economía basada en recursos. Si yo pienso que un video diferente o un documento diferente al movimiento o al Proyecto Venus es tan importante como lo que Jack Fresco dice, es mi apreciación. Y no por eso dejo de aportar al cambio en el mundo. O sea, el cambio en el mundo no depende para mí de Jack Fresco. Depende del trabajo de todos nosotros. Entonces, no te molestes porque cada uno de nosotros tenga una posición diferente. Porque eso es precisamente el movimiento y eso es precisamente de lo que se trata, de aprender cada día, de conocer cosas nuevas, de entender qué es lo que está pasando en el mundo y de buscar soluciones. Pero cada uno de nosotros lo hace a su manera. cada uno de nosotros tiene sus propias prioridades. Ahora, el único punto que se está tocando aquí, o que deberíamos estar tocando aquí, es cómo hacer para entusiasmar a la gente para que se hagan cargo de las cosas viejas que están sin moverse. Eso sí me parece lógico. Ese sí es el punto. No discutir de si para mí o para ti es más importante Peter Joseph o Jack Fresco. A mí no me importa Peter Joseph. A mí no me importa Jack Fresco. A mí me importa una economía basada en recursos. Yo me quité el problema que tenía y era que yo seguía personas. Ya no sigo personas. Yo sigo ideas. Las ideas fueron aportadas por Jack Fresco. Maravilloso. Me las hizo llegar a mí Peter Joseph. Excelente. Pero yo soy una persona. Yo no soy menos que Jack Fresco o que Peter Joseph, Vixie. Entonces, yo tengo mi propia posición. No se trata aquí de que peleemos entre nosotros por nuestra posición con respecto a la EBR. Se trata de buscar soluciones para que la gente que está en el equipo se anime a trabajar en las cosas que a nosotros nos gustaría sacar adelante. Ahora, si de otra manera, entonces el equipo sería una cuestión cerrada, manipulada por dos o tres que dicen, mira, aquí hay que hacer este trabajo y hay que sacarlo para mañana. Pero no somos así, no es nuestro estilo, no creemos en esa fórmula. Entonces, la fórmula que estamos usando es voluntarismo. La gente viene aquí por buena voluntad a hacer lo que le apetece hacer. Y si no le gusta un video, no lo puedes obligar a trabajar en un video o en un documento. Yo personalmente no tengo ese tipo de problemas. Yo trabajo en cualquier documento que ayude a una economía basada en recursos. Yo no pongo diferencias entre el proyecto Venus y el movimiento, como Chris lo acaba de decir. Ella tiene una posición y yo tengo otra, y tú tienes otra y Yayita tendrá otra. O sea, eso no lo podemos discutir aquí. Aquí lo que tenemos que discutir son fórmulas para entusiasmar a la gente a que haga el trabajo que está quedado, que no se mueve, etc. Llámalo promoción, publicidad, de alguna manera, no sé, lo podemos convertir en un concurso, con unos cookies de regalo, no sé. O sea, tenemos que ser inventivos, tenemos que ser inteligentes y buscar la forma en que la gente trabaje, pero lo nuestro, lo propio personal es nuestro y debe quedarse para nosotros. No, en el equipo de lingüístico no podemos darnos el lujo de tomar posición y de criticar otras posiciones. Vale, has terminado. Vuelvo a decir que yo no he dicho nunca a nadie que tienen que hacer un trabajo o otro. Todo el mundo puede elegir perfectamente lo que quieren decir, lo que quieren traducir. Por favor, no me vuelvas a decir que es mi opinión. Porque entonces parecéis los de España, que estoy hasta las mismísimas de las tonterías que tengo que aguantar de ellos. Y que tú me vengas ahora con esta actitud me está matando. ¿Pero cuál es mi actitud, Vixie? Porque en práctica me hablas de que mi decisión, mi posición, mis ideas, no son mis ideas, son las ideas del equipo. Bueno, Vixie, cuando tú te refieres a que la prioridad y me retas a mí a que te diga que no, que el proyecto Venus no es la prioridad, estás exponiendo tu posición personal, creo yo. No. Está en la lista de prioridades, Jorge. No, sí, lo he inventado, sí, pero yo. En la lista de prioridades tiene un 1, un 2, un 3, un 4, porque yo esa lista no la he visto. ¿Cómo que no la has visto? ¿No, no sabes dónde está la lista de prioridades? No. Momento. Bueno, en cualquier caso, ahora enseñarás y fliparé, pero yo te digo, si yo encuentro un trabajo que está en el número 80 de la lista de prioridades y me parece cojonudo, para mí va a ser el número 1, ¿sabes? Y así es como yo, o sea, vamos, yo, yo trabajo así, ¿sabes? Y creo que habrá otra gente que trabaja así. Por ejemplo, o sea, con las cosas que yo elijo individualmente, como, y ahora van a pretender venir a participar en el caramelito, que considerarán que será la de Peter, me parece de puta madre, y todo lo demás a la mierda, ¿no? No es así tampoco. Hay que estar a las duras y a las buenas y las malas. No se puede venir solamente a cherry picking, lo que uno... O sea, no es así. Chris, tú y yo hemos trabajado en vídeos de todo tipo. Yo alguna vez he trabajado contigo también en vídeos de Peter, he trabajado en vídeos de RC Animate, he trabajado en todos los vídeos. O sea que yo no tampoco pongo separaciones entre el trabajo. Y me estáis arrinconando como si fuera que lo estoy haciendo. No, pero Jorge sí más o menos está diciendo esto. No, tampoco. Yo no lo he entendido así. Yo creo pues que estás a la defensiva, ¿eh? Como dice, no. Estoy muy dolida, estoy muy dolida porque igual... no puedo creer que estoy escuchando esto, de verdad, ¿eh? Yo pensé que tenías claro el tema de las prioridades. No, yo, con lo que tú has dicho, a mí la verdad es que, o sea, me ha sorprendido bien. De hecho, te he expresado mi opinión o mi postura porque... Si quieres, escucha luego. Estamos todavía grabando. Pero sí, por lo que tú has dicho, que la gente no entiende, que es que la prioridad número uno es la... Bueno, pues para ti lo será, para Fresco lo será. Igual para Peter Joseph también, pero para mí no. Entonces, entenderlo también. Y además, te digo una cosa, cuanto antes lo aceptemos todos, mejor. Pero vamos a ver, ¿sabes una cosa? Esta conversación no hubiéramos tenido... El trabajo próximo de Peter... Sí, perdona. No, nada, el trabajo próximo de Peter no es que sea un caramelito. Es que la gente lo considera la top, la prioridad número uno. Y no es la gente, no es la gente influida porque Jack Fresco lo diga o porque Peter Joseph lo diga. Es porque la gente tiene su propia opinión. ¿Sabes? ¿Y de dónde han sacado su opinión? Todos sabemos lo que son las opiniones, Chris. Por falta de información. ¿Lo que son los? Las opiniones. Por falta de información. O sea, que yo ¿crees tú entonces que la gente que no entendemos las prioridades es por falta de información? ¿Me estás diciendo? Es que, vamos, Vixi. Es que toda esta conversación no hubiéramos tenido nunca, esta conversación no hubiéramos tenido nunca antes de la ruptura. Todo este tipo de discusión viene después de la ruptura. Mira, sí, porque nunca tuvimos ninguna discusión sobre esto. Yo antes de la ruptura, yo la EBR para mí no era la dirección que ahora mismo está tomando el proyecto Venus. ¿Vale? Y es el mismo ya está, que siempre. O sea, ahora... El que ha cambiado de dirección ese movimiento, Zeitgeist. Y perdonadme, pero bueno, pues, voy a tener que marcharme. Pues voy a marcharme porque estoy. No, ya no puedo pensar, lo siento mucho. Ya no puedo pensar, estoy demasiado dolorida. Lo siento, de verdad. No puedo seguir, lo siento. Siento mucho que Vixi se haya retirado. Siento mucho que Yayita no haya expuesto su posición. Porque a mí me parece que yo personalmente no ataqué, sino que respondí a la posición de Vixi. Y bueno, dejo de hablar de Vixi porque ya no está aquí. Sí, no, yo no opiné porque ya íbamos a ser tres. Y no era necesario. Pero sí, yo no entiendo. Pasa es que los ánimos estaban caldeados y sí, cuando es así, todos se van a modo personal. Pero sí, yo estoy de acuerdo verdad, que hay que... ¿Qué opinas, Yayita? ¿Tú crees que ha sido en tono personal por parte de Jorge o por mi parte, vamos? O sea, yo de verdad que creo que Vixi se lo ha tomado como personal cuando no lo era. Sí, pues se lo tomó personal y no debió haber sido, pero... también es un poco difícil no tomarlo personal cuando tienes dos contra uno. Este, yo le oí la voz a Jorge y se veía muy emocionado con toda la conversación. Así que no, se sintió un poquito como un ataque, pero sí estoy de acuerdo con las ideas en sí, que no es necesario enfocarse tanto en Jack o Peter, sino en las ideas y que uno piensa individualmente que puede ayudar más a promover la idea de la economía basada en recursos. ¿Sabes lo que yo creo? Que si un día llegamos a una economía basada en recursos, igual no tiene nada que ver con lo que nosotros nos estamos imaginando. O sea, porque ahora los de España están pensando en lo de OSE, bueno, Jack para mí tiene estas ideas de, no sé, de conseguir financiar su ciudad piloto en algún lado. Creo que posiblemente, bueno, no lo sé, ¿eh? Posiblemente empiece por ahí o empiece por OSE o empiece por algún otro lado, pero que igual empieza, o sea, lo que al final consigue como esa masa crítica y extenderse mundialmente, no, igual no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando. Igual tiene. Bueno, perdón, Chris, es que yo pienso que para efectos de la grabación, la reunión terminó y voy a cortarla y después se la paso a alguno de ustedes para que la suba. No sé. Lo cierto es que, bueno, la corto y seguimos.